viernes 13 de julio, para estudiar y meditar. Si nos humilláramos delante de Dios, si fuéramos bondadosos, corteses, compasivos y piadosos, habría 100 conversiones a la verdad, donde ahora hay una sola. Pero aunque profesamos estar convertidos, llevamos con nosotros un atado de egoísmo que consideramos demasiado precioso para desecharlo. Es nuestro privilegio depositar esta carga a los pies de Cristo y tomar en su lugar el carácter y la semejanza de Cristo. El Salvador está esperando que lo hagamos. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 152. Durante su ministerio, Jesús había mantenido constantemente ante los discípulos el hecho de que ellos habrían de ser uno con Él en su obra de rescatar al mundo de la esclavitud del pecado. En toda su obra, los estaba preparando para una labor individual, que se extendía a medida que el número de ellos creciese y finalmente alcanzaría a las más apartadas regiones de la tierra. Hechos de los Apóstoles, páginas 26 y 27. Preguntas para dialogar. 1. Analicen las respuestas a la pregunta final de la sección del lunes. ¿Cómo podemos evitar cometer los mismos errores? ¿O en algunos casos los estamos cometiendo ahora mismo? 2. En Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 152, Elena de White identifica el yo como la barrera para una obra de extensión a otros y para que haya más conversiones entre los perdidos. ¿De qué modo se manifiesta el yo en nuestras vidas? ¿Cómo podemos morir al yo? ¿Cuál es la única manera verdadera para ser capaz de hacer eso? 3. El foco central de la Gran Comisión, Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, es hacer discípulos. Comparte alguna de tus propias experiencias de ser un discípulo o de hacer uno. ¿Hasta qué punto está tu iglesia orientada hacia el discipulado? ¿Cómo puede estar aún más comprometida para hacerlo? 4. ¿Cómo puedes explicarle a alguien la locura o insensatez de la cruz? ¿Por qué crees que Pablo usó esta terminología? ¿Qué debería decirnos esto acerca de cuán limitada es nuestra comprensión de la realidad, cuando muchos consideran la más importante de todas las verdades como una locura? Resumen. En apenas 3 semanas, Pablo había llegado a estar íntimamente vinculado con los creyentes nuevos de Tesalónica. No pudiendo volver a ellos, primero envió a Timoteo. Bajo el poder del Espíritu Santo, también vació su corazón en 2 cartas. Una evangelización significativa no debe conformarse con una mera aceptación de las creencias cristianas. La fe cristiana involucra toda la vida, física, mental y emocional.